Hola, ¿qué tal? Aquí comienza la edición navideña de Lilo. Pocas bandas tan queridas como Super Submarina, con los que abrimos este hilo especial Navidad, versionando a La Niña de la Puebla con Los Campanilleros, una de esas canciones que han quedado en el ideario colectivo, porque bueno, es una melodía pegadiza navideña y aparte la voz de La Niña de la Puebla, absolutamente inolvidable, pues la hizo elevarse aún más. El grupo Super Submarina tocó esta versión en unos conciertos que dieron en directo para Radio 3 y pues quedó para la historia también este tema, un tema navideño donde los haya, aunque se puede cantar todo el año en realidad. Algunos dicen que la Navidad sea todo el año, vamos a dejarlo en este periodo que ya tenemos bastante. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará encantado en estos 50 y pico minutos largos de radio que, pues bueno, en la primera temporada del hilo coincidió que el martes era Nochebuena y no íbamos a venir aquí en directo, ni tampoco vimos adecuado hacer un programa enlatado, porque bueno, para hacer un programa enlatado en Nochebuena y otro en Nochevieja, pues tampoco tenía demasiado sentido, mejor tomarse unas pequeñas vacaciones. Y este año, que sí que nos salimos de las fechas más señaladas, podemos hacer un especial navideño. Prometo que no va a haber uno en cada temporada, todos tranquilos, ¿eh? Los que escucháis este programa, porque cada semana hay una historia diferente, tranquilos que no vamos a repetirnos como la morcilla temporada tras temporada, simplemente esta vez toca y yo creo que está bien repasar esas canciones que ya sean villancicos, sean navideñas o simplemente canciones que pasaban por allí, son temas imprescindibles en estas fechas de las que muchos quieren huir, aunque también os digo que hay cierta impostura en lo de ser el malote que no quiere la Navidad. Porque a fin de cuentas, por muy grinch que seas, siempre se te ablanda un poco el corazón. Y eso fue lo que le pasó a finales de los 80 a una serie de artistas que se reunieron con el, a finales de los 80, nuestro año 84, donde me he ido yo, en donde pues trataron de recaudar fondos para el hambre, para el hambre que había en Etiopía en aquella época. Se llamó Band Aid, eran casi todos británicos o irlandeses, comandados por Bob Geldof, al que luego le cargaron el San Benito de que era el hombre de las campañas benéficas, y se quedó el pobre hombre, aunque era mucho más que eso. Y en aquel año 84, digo 84 porque en el 85 salió el We Are the World, que fue la respuesta americana a todo esto, pues para las navidades del 84 tuvimos el Do They Know It's Christmas. Un tema de esos que con el tiempo, pues bueno, yo creo que ha envejecido un poco mal, ¿eh? En aquella época fue un auténtico bombazo, un montón de artistas unidos. Ahora nos parece un poco ñoño, pero lo cierto es que este tipo de colaboraciones no han sido tan numerosas a lo largo de la historia como para que no le echemos un vistazo en este hilo especial navideño que tenemos hoy. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Pray for the other ones at Christmas. El tema originalmente se llamaba Feed the World, luego se convirtió en Do They Know It's Christmas, letra de Bob Geldof, música de Mitch Ure, el líder de Ultravox, y con ellos un montón de artistas. Habéis escuchado solamente reconocido la voz de Bono, de U2, que estaban por allí también. Phil Collins, podíamos encontrar a los Spandau Ballet, a Status Quo, que por cierto grabaron una toma y hubo que repetirla porque aquello estaba inutilizable. Los Duran Duran, The Bootown Rats, que era el grupo original de Bob Geldof, Culture Club también, Frankie Goes to Hollywood, ¿a quién me he dejado por aquí? Kool & the Gang, Bananarama. Incluso David Bowie y alguna colaboración de Paul McCartney, que Paul McCartney estas cosas solía mandar partes de estudio, pero bueno, también quiso aportar su granito de arena en este Do They Know It's Christmas, lanzado el 3 de diciembre de 1984 y que superó, o sea, se habla mucho del We Are The World, pero en ventas esta canción tuvo muchísimo más, y más números uno, pero bueno, a fin de cuentas los americanos siempre saben vender mucho mejor su historia. Pero nos quedamos con este Band Aid del año 84. Estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM. También nos puedes escuchar en radiopro.com. Allí los martes a las 14 horas y los viernes a las 12 y media. Igual lo he dicho al revés, me van a reñir en Nava algún día. Y también nos puedes encontrar en radiocrash.org. La redifusión en Radio Crash, por cierto, es los sábados a las 12 del mediodía. Y tienes una cuenta en Instagram, el hilo guión bajo radio, donde solemos ir tirando cosas sobre los programas y sobre lo que viene a continuación, incluso alguna noticia. En Band Aid también había un artista que nos dejó una canción navideña, pero que lamentablemente también nos ha dejado justo esta semana que hacemos el programa. See those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. Just the same, just the same. All around. memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Driving Home for Christmas, Keith Rurea, uno de los secundarios de lujo de la música, se puede denominar así, alguien que tiene una carrera tan prolífica, que nos ha dejado esta semana, una persona que superó un cáncer de páncreas pues en la treintena y que ha llegado casi hasta los 80 años, aunque últimamente estaba muy desmejorado por haber tenido de nuevo problemas con el páncreas, hasta que nos ha dejado. Desgraciadamente, nos quedan muchísimas canciones y muchísimos éxitos. Uno de los que no solía faltar por estas fechas, este Driving Home for Christmas, es el homenaje con el que le despedimos. Recuerda que hoy en este hilo estamos tratando de temas navideños, canciones que se han asociado con la Navidad o temas que, sin ser navideños, por algún motivo han acabado siendo imprescindibles en estas fechas. Recuerda esa cuenta de Instagram, El Hilo Radio, ahí nos puedes localizar y pues hacer alguna sugerencia también, que para eso estamos. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Light up the street. Maybe they'll bring her Coldplay, Christmas Lights. Era raro que el grupo de Chris Martin no tuviera un tema navideño. Hoy estás en un hilo pues muy acorde a estas fechas. Lo siento si eres de los que huyes de Navidad. No es que seamos nosotros tampoco los adalides del espíritu navideño, pero no somos de esos que van amargando las fiestas a los demás, que cada uno celebre lo que quiera, que realmente hay pocas cosas que celebrar y una de ellas es estas fechas y poder reunirse con la familia, aunque luego acabemos prácticamente a palos. Pero bueno, las familias son así y serían imprescindibles y luego lo echamos de menos cuando no tenemos esas reuniones. Hoy hablando, poniendo temas más bien que hablando, porque tampoco vamos a comentar mucho, alguna canción sí esporádicamente daremos algún toquecillo más, pero simplemente son temas que nos evocan o nos recuerdan la Navidad. Algunos a través de campañas como el anterior tema de Band Aid y otros pues porque lo hemos visto en el cine. En alguna película que nunca falla por estas fechas, aunque no sea precisamente un cine navideño. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. We finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Dean Martin, Let it snow, let it snow, let it snow. La nieve y Navidad son dos tópicos que rara vez se juntan, por lo menos aquí en nuestro país. Hay otros que sí, pero no es que nieve especialmente en Navidad, es que nieva todo el invierno. Este tema, ¿por qué nos evoca la Navidad? Pues porque aparecía en la jungla de cristal, que no es una película navideña, no es todo lo que necesito por Navidad, ni todas estas de... es que hay tantísimas que he borrado de la mente, de verdad, lo que es el cine navideño me supera, incluso los fantasmas atacan al jefe, es solo en casa, al final, bueno, de pequeño te hacen gracia, pero ya de mayor no tanta, y yo me quedo con La jungla de cristal, con Bruce Willis, pobrecito, uno de esos actores a los que le tenemos especial cariño, sobre todo pues por la situación de salud que lleva atravesando ya unos cuantos años, y este tema aparecía al final de una de las películas de la saga, y aquí somos mucho de La jungla de cristal. Estás en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy hablando de temas navideños o temas que tocan de una forma o de otra la Navidad, aunque no sean precisamente villancicos. No hay demasiada música en español, de hecho, yo creo que después del tema con el que abrimos no va a sonar ninguna más, y eso que... últimamente parece que todo el mundo se anima a grabar temas navideños, o fue algo que aquí en España no se dio, salvo el especial de Nochebuena de Rafael, no había una cultura, como pueden ver en otros países, de sacar discos navideños. Luego vino Bisbal y yo creo que nos ha saturado un poquito, por lo menos a mí, ¿eh? A otros pues igual les encanta escuchar el Burrito Sabanero, pero a mí personalmente pues me resulta un poquitín pesado. No tanto como el tema de Rosana de Navidad, que por favor que nadie me lo pida y que nadie me lo ponga. Y aún así hablamos de Navidad, para que veáis. Después de escuchar a Dean Martin, vamos con una de esas canciones que no tiene que ver precisamente con la Navidad. El título sí que lo toca, pero en realidad puede ser una época cualquiera del año. Y aunque es un tema triste y una canción de desamor, pues ha quedado como uno de los clásicos navideños por autonomía. No es este, es este. Yeah.

He de reconocer que de todas las canciones navideñas, esta es sin duda mi preferida. Este Fairy Tale of New York, la colaboración de The Pogues y Christy McCall, con una historia tristísima de dos emigrantes irlandeses. Qué casualidad, ¿eh? Que pues van a Nueva York y acaban discutiendo y luego reconciliándose, porque no deja de ser Navidad una bonita fecha para olvidar todo lo acontecido y que las pesadillas al final se convierten en sueños. Más o menos, ¿eh? He hecho una adaptación libre. Si me pilla, me pega dos colijas y me deja sin whisky. Este tema sonó en su funeral y por supuesto se montó una fiesta bailando esta especie de vals final, porque los Pogues eran así, eran absolutamente caóticos y geniales. Por cierto, este tema que acabas de escuchar, este Fairy Tale of New York, aparece como tema peligroso en alguna lista de estas mojigatas que se hacen ahora de canciones a censurar porque tiene lenguaje violento. Entonces, de verdad, vamos a parar ya, porque es una de esas canciones de verdad que te reconcilian con la música. Y porque suelte un taco en mitad de la canción, considerarlo violencia, pues, en fin, si tenemos ganas de gritar mucho, salimos a la calle y gritamos, que alguien seguro que atiende nuestros gritos, pero no lo tomamos con los Pogues y con este Fairy Tale of New York, con la voz inolvidable también de Christy McCall, tristemente desaparecida en un accidente acuático. Nos dejó ya hace años, Sin McCowan, no hace tanto, y esta canción los hizo inmortales. Sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM. También nos puedes escuchar a través del banco de podcast radiocrash.org y por internet en radiopra.com. Seguimos con música navideña o que suena en estas fechas. Algunas canciones tienen un sesgo típicamente navideño y otras pasaban por allí, como este Fairy Tale of New York que escuchábamos hace un momento, o la que viene a continuación, que lo que tenía de navideño era el vídeo. Lo comentamos al final, como siempre. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Rushing inside of this time we go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your goal. Aquí lo navideño era el vídeo, porque Frankie Ghost Hollywood pues era una banda bastante gamberrilla, por no decir lo contrario, con temas como Relax, que fue censurada en la BBC. Y bueno, pues decidieron darle un toque festivo, aunque decían que esta no era una canción de fiesta ni de celebración, pero el vídeo pues son los tres Reyes Magos yendo a presentar sus respetos y por supuesto los regalos al niño Jesús. Y bueno, ¿quién retiró del desbancó del número uno a esta canción en listas británicas? El Do They Know It's Christmas que escuchábamos al principio del programa, donde por cierto también colaboraban los Frankie Goes to Hollywood. Una de esas canciones que no se asocia a la Navidad, pero porque tampoco hemos visto demasiadas veces el vídeo. Ellos dicen que no tenía nada que ver, que simplemente vieron la idea, la oportunidad y que querían expresar a través de ese vídeo el significado de la canción y de lo que para ellos era el poder del amor. Estas cosas de Holly Johnson cuando estaba un poco inspirado, por no decir otra cosa. Pero el vídeo, pues es eso, es la adoración de los magos y por ello estaba en este hilo de hoy que estamos dedicando a canciones navideñas o canciones que tocan la Navidad de uno u otro modo. Y otro artista que aunque no fuera precisamente un icono navideño, tuvo su especie de villancico, pues es el que viene a continuación. En este caso acompañado con la mítica banda con la que llegó a lo más alto de la música. No doy más pistas, en cuanto lo escuchéis sabéis que estoy hablando de Freddie Mercury. Uy, se me ha escapado. More full cold and bright. Pues ahí estaba Queen con Thank God It's Christmas, gracias a Dios es Navidad. Otro de esos temas que, bueno, pasaron desapercibidos, creo yo, dentro de la larguísima trayectoria de la banda, porque los temas navideños, a fin de cuentas, pues aparecen básicamente en Navidad. Sí, qué perogrullada acabo de decir, pero es raro que se saque de ese contexto. Y apareció el Thank God It's Christmas incluido en la tercera parte de los grandes éxitos de Queen, ya con Freddie Mercury fallecido. Una canción que, evidentemente, si no la ponemos en estas fechas, no la ponemos el resto del año. Pero pues son licencias que nos permitimos y que hoy, en este especial navideño, teníamos que hacer. Por cierto, estamos llegando al final ya del programa. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros en esta hora tan navideña de radio. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te ha estado acompañando en El Hilo. Recuerda nuestra cuenta en Instagram, El Hilo-Radio. Ahí pues nos puedes encontrar con los audios de los programas anteriores si no quieres dirigirte al banco de podcast de radiocars.org. Y también, por supuesto, nos puedes escuchar tanto en directo los martes a las 10 de la noche, el 105 de la FM de Gijón, como en las redifusiones de los domingos a las 12 del mediodía, y en radioprograma.com en Nava los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas. Como lo estoy diciendo al revés, de verdad, es para matarme porque lo tengo escrito delante. Lo comprobaremos. Si nos escucháis desde Nava y no es esta hora, de verdad, disculpadnos. Lo dicho, que de dependiendo de cuando escuches el programa, y que celebres la Navidad de la forma más pacífica posible, y que pues tengas los regalos que hayas pedido. Y si nos escuchas más adelante, pues no somos de los de hacer Navidad todo el año, pero hoy teníamos que hacer este pequeño guiño a esta época del año. He dicho año en dos frases seguidas, vaya, esto tendría que editarlo después en postproducción, pero no lo vamos a hacer porque, a fin de cuentas, la magia de la radio y la magia del directo es de también equivocarse en alguna ocasión. La semana que viene habrá otro hilo, será el último hilo de 2025 si escuchas los podcasts correlativamente, y pues habrá un resumen de los temas que más nos han impactado del año que termina. Lo que termina por hoy es el programa. Nos vamos con el jefe, con Bruce Springsteen, y este Santa Claus is Coming to Town. ¡Hasta la semana que viene! It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey man! You guys know what time of year it is? What time? You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clarence, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here. And you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa